Qué loco, ¿no? Esto de bajar un decibel y cantarles a todas las chicas bonitas. No se escucha dónde están las mujeres. Y los hombres están. Ahí estamos, Cantamos esta canción bonita que simplemente dice toda la noche, como anoche, para todo el mundo dice. Va la noche acariciándote hasta despertarme. Olvidar, sí, dame tu amor, junto por ti estoy.